Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Condenar a Luis Sillerico Gondoni, de las demás condiciones personales consignadas al inicio, por mayoría, por ser coautor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte, a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. Hay citas de ley. Condenar a Juan Manuel Correa, de las demás condiciones personales consignadas al inicio, por mayoría, por ser coautor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte, a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. Ordenar la inmediata detención de los nombrados Luis Sillerico Gondoni y Juan Manuel Correa por haberse incrementado a su máxima expresión el riesgo de elusión del cumplimiento de la sentencia, toda vez que ninguna caución ni otra medida alternativa luce como suficiente para garantizar el cumplimiento de la pena de 13 años que aquí se impone, máxime cuando para la presente causa no han estado privados de su libertad. La detención deberá hacerse efectiva en la sala de audiencias del tribunal. Ello será puesto en conocimiento del Consulado de Bolivia respecto de Luis Sillerico Gondoni en virtud de lo dispuesto en la Convención de Viena. Devolver la presente causa al Juzgado de Instrucción número 27, Secretaría 124, para que continúe con la investigación del hecho traído a juicio. Ante la posible participación de los copropietarios del inmueble, cito en la calle Luis Viale, 1269/1271 de esta ciudad, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Heiler, y toda otra persona que estuviera vinculada con los hechos aquí juzgados, poniendo a disposición de dicho juzgado el citado inmueble. Bueno, esto es lo que sucedió el martes 21, cuando el presidente del Tribunal Oral Criminal número 5 de esta capital leyó el veredicto del juicio por el incendio ocurrido en el 2006 en el taller textil de Luis Viale en 1269. Este tribunal que falló a 13 años, o sea, todo lo que se pidió desde los querellantes se les concedió y más. Fue más de lo que se pidió. Realmente se hizo justicia, si bien para algunos no fue lo suficiente, querían algunas cosas más, los sentimientos de lo que no se pudo realmente recuperar, que es la vida, y eso no se puede recuperar. Mucha gente que todavía que estaba ahí, como bien lo hemos recordado, era un taller habilitado para 5 máquinas y había 39 máquinas con más de 50 personas trabajando ahí, entre grandes y niños. Es lo que les quedó, con problemas respiratorios, problemas psicológicos, y para algunos lo que tiene es esa, la posibilidad de decir, bueno, esta vez se hizo justicia. La gran mayoría estaba conforme con este veredicto. Más allá de esto, por supuesto, el veredicto, tal como lo escuchamos recién, la cárcel es directa. Directamente no se fueron del tribunal, sino que fueron directamente llevados a cumplirle esta condena, ya que en ningún momento cumplieron ninguna condena. Aparte de esto, se pidió al tribunal, que eso es más de lo que se pensaba, tanto a los dos dueños del taller, que eran Fischberg y Gil Heilberg, a los dos investigarlos, y aparte investigar, por supuesto, a las marcas, cómo era el tipo de movimiento que había ahí, que esto da más todavía de lo que se pedía. Alguien que luchó mucho por esto es la abogada Miriam Carsen, y ella, justamente a la salida de tribunales, hablamos con ella con mucha emoción. Con los demás no se pudieron hablar porque realmente estaban todos muy emocionados, pero lo que decía Miriam Carsen es esto: desgraciadamente no puedo festejar, claro, porque es muy triste todo, porque no deja de ser triste que las cosas hayan ocurrido y que, nada, uno hubiera esperado, nada, que no hubiera pasado. Por lo tanto, festejar no se puede, sí estamos muy conformes con nuestro trabajo. Y agradecemos la actitud del fiscal, en este último fiscal, el único que realmente se comprometió con la investigación. Bien. Se abre la posibilidad de que se investiguen a Helen Fisher. ¿Eso es? Sí, o sea, se ha dispuesto que se investigue. Ahora queda en el tribunal saber a ver qué determinan. Entendemos que van a investigarlos y los van a procesar. Deberían haberlo hecho hace 10 años. ¿Continúa la investigación en manos de la justicia o tienen que hacer algo? No. Continúa en manos de la justicia, nos vamos a presentar como querellantes. O sea, en realidad lo que se hace es reabrir la causa para continuar la investigación respecto de ellos. Así que ya somos querellantes. ¿Alcanzaría los funcionarios también? Doctor, ¿eh? Claro, otro... Y los funcionarios, yo creo que igual la policía y los funcionarios es un tema más delicado porque hubo una investigación mal hecha, pero hubo, entonces... Habrá que ver qué pasa cuando llegue al juzgado y las defensas se presenten, ¿no? ¿Es un precedente para otras causas como el caso de la calle Páez? Siempre una sentencia es un precedente, siempre, por suerte.